change them in the drive on to me. Dans l'écriture, combien pensent que le talent c'est comme une belle signature? Combien ont et les barèmes et les grandes gueules d'hier, prêtes à tous les compromis. On vient de serrer des poignes dans les coulisses du service public. C'est le chien des ailes sont mises, c'est l'heure de choisir son camp. Yeah. Tu coopères, tu collabores, tu qu'aimes produit de ton temps, monsieur l'artiste. Les yeux collés aux royalties, prends conscience vite avant de te faire machin par la matrice. Elle a maqué la musique, symphonie de Divendi, depuis que l'art préfère traîner dans les bulles VIP, idéal, complice d'un système qui pervertit. Wesh l'artiste, es-tu là seulement pour divertir? Pourquoi prendre des risques, changer les règles du game? Pour beaucoup, la part du gain reste la notion suprême. Politique et showbiz ne font pas bon ménage. À l'heure du piratage, bien plus de sages que de sages. Derrière les mots, l'urgence, il y a une cause. Sur les barbelés du sang, une cause. On est juste des messagers de notre temps. Avec un cœur, des idées pour porter une cause. Si je suis utile, prête-moi ta cause. Dans une chanson qui sert à autre chose. Pour les sans voix, on ouvre les haut-parleurs. Comme un hymne à faire pour porter la cause. Estadísticas de depresión en la población mexicana. 7.4% de los mexicanos vive con depresión, 5.7% de los hombres y 10.9% de las mujeres. En edad de preescolar, la frecuencia es de 0.3 a 0.5%. En la primaria, de 1 a 2%. Adolescentes, 5%. Niños en hospital pediátrico por cualquier causa, 7%. Niños que padecen dolor de cabeza, 40%. Si nos enfocamos en la mayoría de las conductas que el ser humano viene desarrollando día a día en el mundo, por conclusión, sufrirían de una crisis neurótica generalizada. Los resultados de esta crisis se observan en la vida política, social, empresarial, eclesiástica, universitaria, etc. Conforman un conjunto de nombres e identidades que forman un todo, el gran escenario de la simplicidad. Es imposible soslayar cada detalle que la vida sana o saludable ha impuesto. El ser humano se ha fabricado a base de conceptos tergiversados, impuestos o aprendidos por imitación. Su desarrollo como humanidad contemporánea es avasallador, comenzando con aniquilarnos a nosotros mismos con los miles de sedantes y distracciones que nos hacen sentir vivos, especiales y esenciales, para después aniquilar los recursos, las especies y la vida espiritual. La balanza de la vida posmoderna se ha orillado a una enfermedad generalizada, un mundo en el cual sus habitantes viven en un cautiverio y domesticación total. Hoy el hombre está tan distanciado que ha olvidado lo esencial y lo trascendente. Está sumergido en lo lúdico, lo azaroso, la apariencia y la fantasía. Las enfermedades de nuestra era, las que distancian nuestros sentidos hasta dejarlos completamente aislados uno del otro y de esta forma jamás percibir la realidad natural, cósmica y universal de una forma integral y revitalizadora. Por consecuencia, se vive neurótico. Se vive feliz. With you I hope you'll be here, although it doesn't dare to come near. And just as I shall touch it, you recall. Buenas noches, nos encontramos una ocasión más en este episodio de Mentiras Hermosas, Verdades Injustas, con gran gratitud, transfiriendo pues palabras desde esta localidad en México llamada Monterrey, que por momentos se vuelve un caos, por momentos se vuelve un paraíso idílico, y en estas vacaciones, en estos días de festejos, pues probablemente vaya a transmutarse en un paraíso etílico por todos los, como se nos viene acostumbrando a una diversión programada, ¿no? Como se nos vuelve personas totalmente etílicas, sumergidas en diversiones pues muy muy cuestionables. Entonces probablemente sufrimos de esa neurosis generalizada a la cual nos referíamos al principio del programa, esa enfermedad a la cual no acudimos para sanar por estar distanciados nuestros sentidos y no saber dónde nos encontramos. Pues esta noche yo sí sé dónde me encuentro solo, porque mi compañero pues no está. Ellos han comenzado pues una aventura iniciática como banda. Él pertenece a una agrupación musical y pues se fue a viajar 2 semanas junto con más personas. Entonces pues esta noche pues nada más estaré hablando yo, espero y no aburrir tanto, espero y no. Y tenemos algunos detalles que ofrecerles muy muy interesantes que se han venido dando pues conforme va avanzando los días. Para destacar en este programa tenemos una plática, una conversación con una persona como tú que me está escuchando, como una persona como tú que probablemente cuando escuches grabado este episodio pues puedes estar observando por la calle, vía en el autobús, ¿no? Por la ventanilla, porque me ha tocado que me han dicho que escuchan el programa cuando se trasladan a sus trabajos, escuelas, obligaciones o simplemente por pasear, ¿no? Entonces uno que va observando justamente ahorita, al momento que yo estoy hablando, pues personajes, ¿no? Personas altas, bajas, diferentes tonalidades de piel, diferentes creencias, y todo eso forma lo que somos ahora, en lo que se ha transformado Monterrey, nuestra pequeña localidad, todas esas personas. Y pues hoy tenemos un diálogo con una de las tantas personas que han venido dando la historia al mundo. Ella es una persona que, pues, viéndolo desde un punto de vista antropológico, podríamos sacar mucho, mucho jugo a esa conversación, ¿no? Podríamos comparar cómo se vivió antes y cómo se vive ahora, los métodos de sumisión y de dominación que han existido y que, no, y que siguen prevaleciendo, y que muchos de ellos pues ya no han existido, como esa eterna sumisión de hombre, de mujer hacia el hombre. Entonces ella nos va a platicar pues muchas cosas que vivió. Fue una conversación extensa de 40 minutos aproximadamente, así que pues yo voy a hablar un momento, un rato acá con ustedes, y después vamos a darle paso a que ella pues guíe el programa, ¿no? Y nosotros aprender de ella. Entonces eso es como que por adelanto. Por otro lado, pues para los que no son de México y nos están escuchando probablemente en Latinoamérica vía Radio Liberación Animal, un saludo para ellos. Y pues en Monterrey y en México ya somos parte como país de la estrategia del miedo, la estrategia que se viene sembrando a base de miedo y cohesionar a base de ese miedo a la población. ¿Y cómo ha surgido? Pues desde tiempos ya pasados se viene haciendo con guerras, se viene haciendo con conquistas, se viene haciendo con el ahora término llamado terrorismo, y pues así se le implementa el miedo, ¿no? A la gente, y pues se le cohesiona para tenerla, pues vamos a decir, de cierta forma controlada. Entonces en Monterrey o en México se está dando ya esa fórmula, ¿no? De conseguir miedo a las almas de las personas a base del crimen organizado, del narcotráfico, de los asesinatos que vemos o que nos enteramos vía medios de comunicación. Y pues es una forma muy muy interesante de analizar el cómo nos permanecemos en esta situación unidos y cómo a la vez estamos desunidos. Por ejemplo, hay una universidad muy interesante o muy rica o muy preponderante en el norte del país que se llama Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el cual 2 personas que estudian un doctorado fueron asesinadas por un fuego cruzado, como dicen los medios de comunicación o el gobierno en este caso. Pero esa noticia ya ha sido muy sonada. Entonces, en este programa no la vamos a tocar de esta forma. Mi punto de vista sería el hecho de que detrás de esa muerte se hizo toda una se inició toda una como una forma de protesta por medio de los estudiantes, porque ahora ya se vieron afectados ellos en su como en su recinto, ¿no? En su vida universitaria, en su paraíso, porque estamos hablando de las universidades pues más ricas del país, si no es que la más rica. Entonces ellos se sintieron ofendidos al grado de ya comenzar a hacer acto de presencia en forma de protesta. Pero qué tristeza que se hayan tenido que unir a esta fórmula del miedo hasta que fueron atacados, pues sus vamos a ponerlo así, sus derechos, sus amigos, su pertenencia, su identidad, que es atacar a la identidad del Tecnológico de Monterrey. Y eso nos habla, creo yo, de un egoísmo ante la situación actual del país. Un egoísmo que, por ejemplo, fallecieron entre 13 y 14 personas en Ciudad Juárez. Todos ellos, Felipe Calderón, el presidente, dijo que cuando se enteraron de esto, dijo, fue una riña entre pandilleros. Así fue como lo mencionaron. Entonces no se le dio como tanta afluencia en las universidades a este crimen de estos jóvenes. Entonces siento que fue algo muy dañino para nosotros como personas, como el separarnos, ¿no? El hacer un esquema de decir, ellos mueren y son del Tecnológico, ellos mueren y son de Ciudad Juárez, y ellos mueren y son de, no sé, empleados de esta empresa, por ejemplo. Entonces, eso nos está hablando como que cada vez que están atentando contra tu patrimonio, reaccionas, y esa reacción pues muchas veces es tardía. Hoy nos enteramos que jóvenes fueron atacados en Durango, murieron alrededor de 10 niños y jóvenes 10 niños y jóvenes de entre 8 y 21 años de edad. Estos fueron asesinados en un falso retén cuando regresaban a su pueblo de origen. Esto fue en Durango. Las investigaciones de los 10 niños y jóvenes de entre 8 y 21 años de edad fueron acribillados a balazos. Incluso hasta hubo participación de granadas de fragmentación por un grupo armado en el municipio de Pueblo Nuevo. Esto es en Durango. Entonces, en el ataque fallecieron los hermanos Erika de 11 años, Margarita de 13, Iván de 17 y Yolanda de 19 años de edad, todos de apellido Ortega Rueda. También las hermanas Juana Francisca y Estenia Sarabia Mancinas, de 8 y 15 años respectivamente. Asimismo quedaron los cuerpos de Sergio González, de 16, Carlos Ramírez, de 15, así como de los hermanos Pedro y Lázaro Leiva Cabrera, de 21 y 19 años respectivamente. Con estos 10 casos suman 22 los asesinatos registrados durante el fin de semana en hechos violentos que ocurrieron en Durango, Canatlán, Gómez Palacios, Andimas y Pueblo Nuevo. Más crímenes, y esto nos habla de esa forma como de exterminar las creencias de nosotros, de decir, está esto muy mal, vamos a organizar una marcha. En Nuevo León se organizó una marcha el domingo, así como también los estudiantes del TEC organizaron una protesta en frente del Palacio de Gobierno de Nuevo León. Y tristemente, yo este fin de semana me encontré en un lugar en el cual nunca pensé estar. Repentinamente estuve rodeado de personas que consumían alcohol. Unos estaban fumando, otros estaban fumando marihuana. Todos felices, ¿no? Era el paraíso. No había crímenes por qué preocuparse, no había nada más que hacer más que disfrutar el frenesí de ese momento, ¿no? El momento de estar en la exaltación de las emociones. Y platicando con dos de ellos en ese lugar, me dicen: hola, ¿cómo has estado? Hace mucho que no te vemos. Y yo: he estado muy bien, me siento bien. Y pues estamos acá, ¿no? Frente a frente después de tiempo. Le digo: ¿cómo has estado tú? ¿Sigues estudiando en el Tecnológico de Monterrey? Me dice: sí, sigo estudiando arquitectura, ya voy a terminar. Y yo sigo estudiando arquitectura, eran dos de arquitectura. Entonces, pues me pareció interesante, ¿no? Los futuros arquitectos del país. Y por otro lado, les pregunto: ¿y no asistieron a la marcha? Yo en un tono tal vez sarcástico, les pregunto: ¿no asistieron a la marcha a la cual acudió estudiantes del Tecnológico de Monterrey frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León? Y le dice uno de ellos: tú sí fuiste, platícale cómo estuvo. Y luego le digo: ah, ¿en serio fuiste? Me dice: sí, fui, pero realmente no tenía nada que hacer ahí, me comenta. Y esto, lo que les voy a comentar, es como un retrato de la hipocresía del ser humano a la cual estamos sujetos, ¿no? Me comenta: sí, sí fui ahí, pero la verdad me sentí muy mal y me tuve que ir. Le digo: ¿por qué te sentiste mal? ¿Qué estaba pasando tras esa protesta? Que dijo: no, nada. Lo que pasa es que se me hacía muy absurdo estar yo protestando por la violencia del país y que esa violencia está generada por el consumo o el tráfico de drogas, cuando yo soy el que compra las drogas. Me dice: pues yo compro drogas, no sé por qué estaba ahí. Mejor me fui, me sentía muy mal estando protestando por algo que yo compro. Entonces le dije: pues sí, tienes razón. Entonces esa fue como que la visión que él tiene de la situación actual, ¿no? Por otro lado, me entero que en Baja California a un funcionario del Partido Acción Nacional, en un retén, en una revisión, se le encontraron varios gramos de cocaína y un arma. Era un funcionario de la política. Eso también te habla como de esa doble moral que prevalece. Por otro lado, las marchas a las cuales acude la mayoría de la juventud, como el domingo aquí en Monterrey, o las fiestas, o la gente preocupada por la situación actual del país, yo les diría que se dejen como de cierta estupidez, de cierta enajenación y de estarse engañando a ellos mismos, porque todos sabemos que los negocios de la droga no simplemente son negocios como del tráfico de drogas, sino detrás de eso existen convenios con lugares donde se vende alcohol, con lugares donde se vende tal vez exceso de tabaco, con lugares donde se vende prostitución. Y la mayoría de las personas que asisten a fiestas y que asisten a este tipo de marchas son consumidores por mínimo o máximo de alcohol, y todos sabemos que detrás del alcohol es un negocio muy grande en el cual estas personas invierten tal vez sus negocios, ¿no? Invierten en negocios para lavar dinero. Detrás de esa diversión estás apoyando de cierta forma a que el país esté encauzado a esta dirección, a una situación violenta, porque empieza violentándote contigo mismo y apoyando sus negocios. Otra, son personas, en la marcha probablemente había una persona que fue a empeñar o ha empeñado sus pertenencias, ¿no? Por la situación actual del país, que ya es independiente, él necesita dinero para vivir, porque así se le ha domesticado con esa creencia. Entonces, todos sabemos que detrás de los negocios de préstamo de dinero o de empeño son lugares donde se lava el dinero también. Entonces, al momento de tú ir a este tipo de lugares, no digo que todos, pero se ha dado y se ha hecho constancia de eso, de que detrás de ese tipo de negocios existe un lavado de dinero pues muy grande también, en el cual personas que se dedican al negocio de narcotráfico, etcétera, pues ahí lavan su dinero. Y nosotros, como clientes, pues vamos sin saberlo y a la vez apoyamos esto. Entonces, en esta marcha probablemente era un mundo de gente, un mundo de personas que están peleando tal vez por el consumo, por el tráfico ilegal, el narcotráfico y la violencia que eso genera, ¿no? Están protestando. Y pues esa marcha fue una marcha organizada por el gobierno también, etcétera. Pero detrás de eso existen todas esas variantes que les comento: el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de bienes, después para ir a empeñar a ciertos lugares, el consumo de ir a casinos, por ejemplo, en donde se juega pues parte de tu dinero, y detrás de esos casinos existe personas que lavan dinero también ahí. Entonces, ¿cómo vamos a protestar sobre algo si nuestra vida ordinaria apoyamos eso? O sea, es una ironía pues muy grande, y es una estupidez el hecho de que no te pongas a pensar más allá de las cosas y decir, pues hoy me voy a vestir de blanco, hoy voy a ser altruista y quiero que la violencia en mi país o en mi ciudad se termine. Entonces, debemos de pensar un poquito más acerca de lo que estamos viviendo y cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo y cómo queremos mejorar eso, ¿no? Entonces, pues simplemente es como de pensarse un poco y saber qué solución darle a las situaciones en las cuales pues nos estamos encontrando en el día a día. Y bueno, espero y lo hayan como que comprendido un poco como traté de explicarlo. Si no, pues tenemos pues mucho programa por delante. Por ahora pues vamos a una canción y vamos a regresar platicando más situaciones como esta. You're not lonely. Bueno, pues ya regresamos después de escuchar a Eddie Vedder con su canción Society. Solo la puse para darle más trasfondo a lo que hablé en español. Para los que no sepan y sean ignorantes como yo en el idioma inglés, pues es sociedad. Entonces, bueno, pues vamos a seguir platicando. Entonces, en esta mencionada fiesta, otro de los... o reunión, o lugar en el cual se comparte el frenesí adictivo, me encuentro con una persona que no conocía hace tiempo, que no veía, perdón, desde hace muchos años. Y me dice al entrar: hey, hola, ¿cómo están? Pasen. Son 30 pesos, la cerveza está, pues, no sé, ni recuerdo el precio que me dijo, pero creo eran 20 o algo así de pesos. Y él, pues, con una cerveza en su mano, y pues feliz, ¿no? Con todo el frenesí. Él es una persona que yo conocí en aquellos años que pretendía llevar una vida ligera patinando, que no me preocupaban muchas cosas. Entonces, al verlo, pues me recordó ciertas cosas de mi juventud, o en momentos, no sé cómo llamarlo, si juventud, pubertad, o no sé en qué etapa estaba, adolescencia. Y lo vi igual. Entonces, pues qué felicidad, ¿no? Que él siga viviendo, pues, su mundo, siempre apegado a su grillete etílico. Y me dice: pues sí, sí, Tom, somos alcohólicos y no nos da vergüenza decirlo. Esto me lo dijo como en tono de broma, porque pues saben que yo no consumo ningún tipo de sedante. Pero lo más curioso de esto es que él es hijo de un prominente criminólogo. Y pues sabemos lo que hay detrás de la criminología. Para los que no saben, pues a grandes rasgos es el estudio, pues, de los crímenes y cómo encauzarlos a aclarar las cosas, ¿no? El por qué, cómo, indicios, pistas, etcétera. Algo así como muy, muy programas de esos de Estados Unidos, que también tienen muy idiotizados a los niños, jóvenes, y todos tal vez caemos en esas garras y decidimos estudiar eso. Bueno, él es hijo de un prominente criminólogo, el cual en su tiempo, cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho, me dio clases. Yo lo conocí a él, pues muy orgulloso de su hijo, me lo presentó, nos hicimos amigos y lo vi. Me dice, le digo: ¿qué haces? No, nada, pues ahí sigo patinando, ahorita no estoy en la escuela, no estoy haciendo nada. Y me dice: mira, nada más hago esto. Y pues me mueve así como que la botella, ¿no? Así como con cierto orgullo. Y bueno, ante esta situación, ante la situación de las protestas, de los, del caos, de que el mundo está poco a poco consiguiendo lo que el ser humano, o como el ser humano lo quiere ver, al momento de llegar hoy aquí al lugar donde vivo, pues recibo detalles que son solemnes, ¿no? Son detalles que te hacen feliz. Ante todo esto, ¿qué es lo que te hace feliz? Ante ir a marchar, ir a comprar, ir a comprar exacerbadamente, obvio, ir a divertirte en lo lúdico, en lo superficial, en lo azaroso. Y bueno, llego y me dicen: mira, te tenemos un regalo. Y le digo: ¿qué es? Pues es muy, muy raro que alguien se digne como a brindar algo, ¿no? A regalar algo. Y me dicen: mira, es una gardenia. Y pues yo me quedé así, pues feliz, ¿no? Con ese tipo de detalles del olor, cómo emanaba el olor de la flor, el tocarla, el verla. Y me quedé, pues, como en trance oliéndola. Hasta lo compartí con mis amigos: mira, huele esto. Y bueno, hoy fueron de esos detalles que marcan y que te sacan un poco de la realidad, ¿no? Que te sacan un poco del caos, la gardenia. Y entre conversaciones también del día de hoy, durante el día de hoy que tuve, son esos detalles que, conversaciones con personas, son esos detalles que te hacen cerrar los ojos y sonreír, ¿no? O sea, son detalles que te hacen sentir no vivo, porque pues vivos siempre estamos, sino son detalles que te hablan de una profundidad, pues, enorme. Son detalles que no puedes dejar pasar de largo y que los vas a recordar siempre. Tal vez no es un automóvil, pero es una gardenia, ¿no? Tal vez no huele como el automóvil, pero huele como la gardenia. Y ante eso, prefiero el olor de la verdad. Y la verdad para mí pues es una austera o una gardenia, y como que su parquedad nos lleve por caminos. Y bueno, era como que lo que les quería compartir. Espero y no suene un poco modesto como el comentario que nos hicieron llegar en el blogspot, que a veces hablo muy modesto y me siento ajeno a todo, etcétera. Pero lo quería compartir porque probablemente tú, regalando una flor, regalando un pétalo, regalando una sonrisa, puedes a esa persona sacarlo del caos, sacarlo de la ciudad en la cual se está destruyendo por causa nuestra, ¿no? O sea, tú brinda una conversación, brinda algo natural, algo verdadero. Buda dice que la verdad es aquello que es útil. Entonces, pues regala cosas útiles. Y los que nos regalan cosas inútiles, pues lamentablemente yo no lo veía venir y me enteré. Pues desde este año la Comisión Federal de Electricidad cobrará por adelantado la electricidad. Así es. Pero de una forma muy muy muy especial. Para los que usan teléfono celular existe una forma de prepago. Con esto pues tú acudes a algún centro de servicio, de esos denominados tiendas de conveniencia, Oxxo, 7-Eleven, etcétera, y tú puedes comprar, no sé, 20 pesos, 30 pesos, 80, 100, 200, 500, según lo que tu necesidad de comunicación, tu necesidad de estar atado a tu celular te proporcione, ¿no? Entonces ahora con la luz va a ser muy similar. En algunas entidades del país ya vamos a comenzar a pagar en prepago la luz. Esto se viene dando, yo lo conocí, este método, en un documental que se llama La Gran Venta. Y este dato está hecho, o este experimento, o esta forma de conseguir luz en Sudáfrica. En unas regiones de Sudáfrica, no sé si en todo Sudáfrica porque nunca he estado ahí. Pero en el documental nos muestra unas regiones de Sudáfrica en las cuales tú vas. Obviamente también va a ser igual a una tienda como de conveniencia, y vas a pagar, no sé, 200 pesos bimestrales, quiero 300 pesos bimestrales, según tú, la proporción de luz que tú creas que vas a poder pagar o que tú vas a poder consumir. Entonces esta va a ser la forma en la cual se está vendiendo un negocio para algunos pocos, y se está lucrando con esto, y nos van a dejar al margen de la electricidad, ¿no? O sea, uno como pues la electricidad en estos tiempos, y más en nuestros lugares donde vivimos hacinados prácticamente, es muy primordial, tal vez para transmitir este simple programa de radio. Y por ejemplo, imagínense que ya es fin de mes y tengo que transmitir, y por haber comprado 100 pesos bimestrales o 200 bimestrales, porque era el único dinero que tenía para pagar la luz por adelantado, pues me la cortan. Y no se va a cortar que alguien venga a cortártela como comúnmente sucede. Ahora va a ser automático, porque tú vas a programar teclas, números, códigos, así como si estuvieses comprando o alquilando tu tiempo aire en el celular. Algo así, muy similar, va a ser lo que ahora está por suceder. Y pues va a ser en lugares, pues en estados, en distritos, en municipios, en delegaciones del país. Y esto va a comenzar a funcionar pues desde, por ejemplo, para entidades como Sonora y Sinaloa se aplicará como fecha límite 31 de mayo del 2010. Obviamente no creo que sea en todo Sonora ni en todo Sinaloa, sino va en regiones. Por ejemplo, para el Distrito Federal y zona conurbada del Valle de México será el 31 de diciembre del presente año. En las ciudades de Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria la fecha límite será el 30 de noviembre, perdón, de 2010. Y así las fechas van como avanzando hasta el 2011 de marzo, septiembre del 2011, y así que todavía hay tiempo como para prepararnos. Y por ejemplo, acá hay comentarios a base de que en un foro que hay, que por ejemplo dicen: "Ay, caray, ¿y cuánto me van a cobrar si no saben cuánto consumí? De por sí cuando medían el consumo se manchaban. Ahora que cobren por adelantado me da miedo", dice. Por ejemplo, dice Carlos: "Y además lo del seguro de vida, que bueno, esto es otra cosa". Dice: "Esto va a ser un robo, así como el famoso tiempo aire, que son dos llamadas y tres mensajes de texto. te agotan el crédito de una tarjeta de 100. Entonces, otro dice, así con el solapamiento del Congreso se inicia la privatización de la energía eléctrica. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo este latrocinio? Y pues así es como que causó demasiada polémica. Entonces, si tú quieres saber un poco más acerca de cómo sería este método, pues ya ponte a investigar en los diarios y deja de ver la televisión. Y si quieres saber también un poco más ya de una forma más física, pues te recomendamos el documental La Gran Venta. Si tenemos tiempo lo vamos a postear en el Blogspot, para que lo puedan ver. Y es una forma pues muy muy pues fea de controlarnos también, obviamente. Y pues es un negocio que es de, pues a final de cuentas va a quedar en unas manos pues particulares, ¿no? Es una privatización. Por ejemplo, lo que pasó en el DF, que a Luz y Fuerza del Centro le quitaron pues el derecho del trabajo, y pues se implementaron a la Comisión Federal de Electricidad. Pero ya sabemos ahora que salió una licitación en la cual están participando Televisa, Cablevisión y creo Telefónica Movistar, por toda la fibra óptica con la que contaba Luz y Fuerza del Centro para darnos y brindarnos el triple play, que le llaman, que es el telefonía, internet y cable. O sea, no crean que ahora que es un auge, creo que todos sabemos que hay comerciales, hay lugares, todas las empresas ya están promocionando el triple play, pero pues en el DF esto es a causa de que a Luz y Fuerza del Centro la desmantelaron para poder usar su fibra óptica. Entonces, tristemente, así es como sucede. Y bueno, espero y sigan acá en sintonía y se pongan un poco al tanto acerca de esto del negocio de la luz. Ya estamos por comenzar la conversación con María del Refugio Sandoval, pero por ahora vamos a una canción y regresamos. Bueno, después de escuchar a The Get Up Kids con esta canción un tanto solemne, pues ya regresamos. Mentiras hermosas, verdades injustas. Un programa que transmite para Radio Liberación Animal desde Monterrey, que por instantes es caótico y por instantes es un paraíso, ya depende de cómo uno quiere verlo, ¿no? Leyendo comentarios en el Blogspot, pues hemos tenido la oportunidad de tener esa retroalimentación y nos comentaban que a veces la teoría del imaginativo, creo que era, discúlpenme si me falló un poco la memoria, pero era de un escritor que se llama, su apellida, Castoriadis, y él nos menciona, o esta persona nos hace llegar este comentario de que a veces la realidad se percibe por como cada uno la va percibiendo, ¿no? O sea, se vive de una forma tergiversada y por imitación. Entonces, uno los símbolos los va interpretando como los quiere interpretar, y ahí se hace una como sociedad sorda, ¿no? Y ciega, en la cual pues ya uno va viendo lo que quiere ver y lo que le conviene más ver, y no lo ve como en su totalidad, como un todo, sino simplemente lo ve de una forma egoísta, y cómo ese egoísmo lo va forjando y lo va orillando a lo que es. Y así es por años y siglos y décadas ha sido así. Y bueno, les quiero presentar a esto, no crean que es en vivo la conversación que vamos a tener, la grabamos. Vamos a tratar de hacer ese tipo de cosas. Ya hemos venido en varios programas pues teniendo ese tipo de interactividad con el exterior, con la gente que crea pues la historia del mundo. Y pues en esta ocasión platicamos con María del Refugio Sandoval. La verdad, fue una plática desde un punto de vista más analítica. No crean que ella les va a decir que el capitalismo está mal, que que el veganismo o situaciones actuales que tal vez nos están, o que por ejemplo la privatización de la luz, la política, etcétera. No, es una plática de una persona de 83 años que me gustaría que la interpretaran desde un punto de vista más antropológico o sociológico, y ustedes mismos saquen sus conclusiones, o sea, que ustedes mismos aprendan de ella y que ella aprenda de nosotros. Y me refiero a ella como un símbolo, porque ustedes pueden aprender de personas adultas y que esas personas adultas aprendan de ustedes, aprenderle a nuestros abuelos, aprenderle a los ancianos que caminan por la calle. Ellos están interesados en platicar porque se les ha orillado a la nada, se les ha orillado a tenerles un dinero que el gobierno les da cada mes, y se les ha orillado a asilos, se les ha olvidado, se les ha tenido pues al margen, ¿no? Probablemente yo me siento culpable, y desde aquí le mando un perdón profundo a mi abuela de que tal vez no la supe valorar mucho. ¿Por qué? Tal vez de mi forma egoísta o narcisista de pensar, de decir, pues es que no me enseña nada bueno. Pero pues siempre hay algo bueno que aprender. Entonces eso tenemos que ir mejorando con el tiempo. Y qué felicidad que si tú cuentas con una persona mayor, ya sea papá, mamá, abuelo, abuela, con la cual puedas compartir algo y te deje una enseñanza, que tú esa enseñanza la vas a tener de una forma pues pura, ¿no? Porque vienes de sus palabras, pues tómala. Ve, si está en un asilo por culpa de tus padres, o si está en el hospital por causas naturales o por adicciones, pues asístela, ve con ella o ve con él. Aprende de él o aprende de ella, así como tienes que aprender de cada instante. Tienes que aprender de cada detalle, de cada forma que nos da el mundo. Desde una gardenia hasta un abuelo, tenemos que aprender. Y lo que hay detrás de esos símbolos, de esas imágenes, de esas palabras, de esos olores. Entonces, ella nos viene a platicar esto. Ustedes analicen, comparen cómo fue la vida de antes a cómo es la vida de ahora. Vean que existen muchas cadenas que no se han roto, que hasta el día de hoy las seguimos viendo igual. Lo que le pasó a ella de niña, lo que le va a pasar de adulta, lo que le pasó de anciana, y cómo sigue teniendo un deseo, y cómo ese deseo la dejó sumisa de cierta forma, nunca se pudo realizar, pero a la vez se realizó. Es una plática pues muy interesante, escúchenla, y al final pues es muy conmovedor. Les digo esto porque la plática dura un poquito, está un poquito larga, entonces quiero que la escuchen toda, si hagan el favor. Son vacaciones programadas, así que aprovechenlas, escuchen toda la conversación y al final probablemente les va a sacar una sonrisa lo que dice. Y bueno, al final ya nada más, cuando se termine la conversación, vamos a entrar otra vez al aire, pero solo para despedir, ya no habrá más palabras y nos vamos a ver el próximo lunes y escuchar el próximo lunes. Y pues vámonos con la conversación y espero y la disfruten tanto como hemos disfrutado esto nosotros, o sea, el platicar con ella. Por otro lado, pues vamos a tener más conversaciones con más personajes que a nadie le importan, más oficios, más personas que están interesadas en ellas y en su forma de ver el mundo, ¿no? Probablemente no vamos a entrevistar a presidentes ni a gerentes de bancos. Vamos a entrevistar a personas como tú y como yo. Bueno, no quiero entrevistar, sino vamos a conversar con personas como tú y como yo que le van dando forma a esto y cómo el mundo los ha ido forjando y cómo el mundo les ha dado una visión. Y nosotros que estamos escuchando esto, ser críticos de la realidad y saber qué hacer con esta información, ¿no? Comparar, resaltar, minimizar detalles, etcétera. Ya uno va haciendo sus propias conclusiones. Y bueno, entonces vamos a escuchar esto y pues vamos a regresar ya para despedir. Una vez más aquí platicando con las personas que le dan historia al mundo, a la vida. Y hoy nos acompaña una mujer que ha tenido un trayecto pues muy largo en su vida, un trayecto que le ha dado muchas experiencias y, como diría William Shakespeare, pues todos los hombres y mujeres tienen sus salidas y sus entradas. Un hombre o una mujer en su época juega muchas partes, siendo sus actos pues de 7 edades. Y esta noche pues nos acompaña... ¿Quién nos acompaña por acá? ¿Cuál es su nombre? María del Refugio Sandoval. María del Refugio Sandoval. ¿Cuál es su edad? La edad. Oh, yo tengo 83 años. Nací el 20 de julio de 1926. 20 de julio de 1826. ¿Y el lugar donde nació cuál fue? Nací en un rancho que se llama San Lucas. Corresponde a Nieves, Zacatecas. O sea, usted de la región de Zacatecas. De la región de Zacatecas. Es un ranchito llamado San Lucas. Nieves, Zacatecas. ¿Y ese lugar en la actualidad existe o ya no existe? ¿Todavía existe ese lugar o ya no? Sí, existe. Ahora muy muy reformado nuevamente. En aquellos años que yo nací, que yo crecí, que yo lo conocí, era un rancho completamente rústico, completamente. había escuela, nada más, pero no había más diversión de nada, absolutamente. Había danzas cada año. Los domingos uno iba que a la misa la llevaban, porque iban de un rancho que se llama Valenciana. Valenciana, que corresponde a un rancho, a un pueblo que se llama Juan Aldama, que también es Zacatecas, Juan Aldama, Zacatecas, pero es otro pueblo aparte de Nieves. Entonces todavía existen, tanto, pero ya muy diferentes, porque todo lo han modificado al estilo de ahora, ¿no? Ha ido cambiando con el paso del tiempo. Se ha ido modernizando más. Sí, sí. Y a casas muy bonitas. Nosotros vivimos en pura, nacimos, crecimos en puras casas de adobe, techos de vigas de madera. Muy buenas casas, muy bonitas. Comíamos de lo mejor. Nosotros comíamos mucha carne. Mis padres tenían muchos animales, mataban nada más para comer. Sembraban mucho, mucho maíz, mucho frijol. Supimos nosotros, cuando ya crecimos, supimos sembrar, agarrar un arado, ir a cortar frijol, ir a cortar maíz. Nos poníamos un sombrero para poder andar ayudándole a mis hermanos, a mi papá. Nos ponían a piscar mucho maíz. Piscar era quitar la hoja de la mazorca. Nos ponían a desgranar mucho cuando ya carreaban el maíz. Nos ponían a hacer oloteras para desgranar. Las oloteras eran del olote del mismo maíz. Y muchas cosas que nos enseñaron a hacer leña. Yo de 10 años era la becerrera. Yo cuidaba los becerros porque los dejaban encerrados mientras el vaquero cuidaba las vacas. Yo agarraba mi sombrero, un palo, para ir cuidándome de las víboras o de algo, de un perro. Y me iba a unas lomas a cuidar los becerros, a pastorear los becerros. Y ya regresaba como a las 2, 3 de la tarde. Y les daba agua en un lugar que se llamaba San Diego. Pero era un pozo, un arroyo grande que lo tenían que atravesar ahí. Y ya echaba ya los borregos, a los becerros, que bebieran agua. Y luego ya los sacaba, me venía a la casa. Yo los encerraba en los chiqueros. Y en las tardes mamantaba uno los becerros de las vacas. Los mamantaba, luego ya acababa de mamantar, los encerraba. Pero los mamantaba, se nombraba para que no se acabaran la leche de la vaca, porque mañana tenía que ordeñarse la vaca, las vacas. Y nomás los mamantaba uno tantito, porque eran becerros chicos todavía. Y así pasamos nuestra vida. Yo no fui a la escuela. Eso es lo que le iba a preguntar, que si usted había ido a la escuela. No, yo no fui a la escuela porque mi papá, mi mamá, pues mi papá más que todo, él no le gustó que nosotros, las mujeres, éramos mujeres. Fuimos tres hermanas, ninguna fuimos a la escuela. ¿Por qué? Porque él decía que las mujeres no era, la escuela no era para las mujeres, nomás para los hombres. Eso decía él. ¿Cómo se llamaba su papá? Ambrosio Estrada Ugalde. ¿Y usted estaba de acuerdo con eso, o usted hubiese querido ir, no sé, al salón de clases o a la escuela? No, pues nomás había una pura escuela y yo pasaba por ahí con muchas ganas de entrar a la escuela, pero como yo sabía que a mi papá no le gustaba, entonces pues no iba, no entraba. Y en una ocasión, como yo le decía a mi mamá, yo tengo ganas de ir a la escuela, mamá, yo quiero ir a la escuela, porque yo veía que todas mis compañeritas, mis vecinas, iban a la escuela. Y le decía, yo tengo ganas de ir a la escuela. Y me decía, sí, ándale pues. Me daban una pizarra y un pizarrín, era lo que uno llevaba, no había lápiz, no había nada de esas cosas. Me daban un pizarrín y una pizarra, vámonos a la escuela. Pero decía mi mamá, cuando veas a tu papá que viene bajando la loma, te sientas en la mera puerta. Uh-huh. Y cuando ves a tu papá que viene bajando la loma, te sales y te vienes corriendo. Así que pues yo no hacía nada, se puede decir, porque nomás estaba lista viendo que no llegara mi papá, porque pues me tenía que ir llegando él. Y pues para mí fue una vida pues muy bonita, porque era una niña, pues yo que me fijaba que más tarde me iba a necesitar saber leer, saber escribir. No, yo no conocía los números hasta cuando me casé. Y bueno, dice que vivían en el campo, en San Lucas. Su familia se dedicaba pues a cultivar la tierra y a criar animales para consumo y engordar. En la engorda. Y en ese tiempo pues usted aprendió a vivir en casas de adobe. Sí. Fue como que usted se crió y aprendió pues los oficios, o estuvo en contacto con la tierra y con los animales desde pequeña. Desde niña mi papá no tenía una huerta y nos enseñó a plantar chile, cebolla y todas esas cosas. Nosotros sabíamos cortar el tomate, enderezar el tomate, ponerlo para que no se echara a perder en la mata. Todo eso aprendimos nosotros de niñas. ¿Y eso usted lo veía como un aprendizaje y aparte como un juego? ¿Se divertía haciendo ese tipo de cosas? No, pues yo lo veía, para mí era una grandeza saber ayudar a mi papá en todo. Y nos llevaban a todas chicas. Los muchachos, mis hermanos, unos más chicos, también iban y todos no nos queríamos hacer menos. No, yo hice mejor, no, tú, no, yo, pero porque estábamos chicos y nos engrandecíamos porque le ayudábamos a mi papá mucho. Y que usted, en un punto de vista de ahora que ya vive en esta época, ¿qué casas prefiere más? ¿Las casas que están ahora o le gustaba más el campo, el adobe, sembrar? O sea, ¿qué, de aquellos recuerdos que le gusta más, como se vive ahora o como usted vivió su niñez? No, pues yo prefería volver a nacer y vivir en esa vida que yo nací cuando mis padres vivían y que nosotros estábamos todos chicos y que nos quisimos tanto y que unos a los otros nos cuidábamos y comíamos leche cruda, acababa de ordeñar, nosotros nos sentábamos allá en un solecito porque hacía frío, en tiempos de fríos, todos con un vaso, un jarro, porque no había vasos, puros jarritos, para que mi mamá no los llenara de leche, de espuma, y toda nos la tomábamos allí todos, calientita de la vaca, no había escrúpulos de nada, que hay que... ¿Y las casas le gustan más a las de antes? Las de antes, mucho más, porque eran muy sanas, no había cementos, qué cosas, no, había ladrillo, pisos de ladrillo. Y casas de adobe. Y casas de adobe, blanqueadas de cal, nunca había pinturas, ahí hacían la cal y las pintaban, las enjarraban. Y las pintaban de cal, con cal. Siempre las casas estaban blancas por dentro, muy frescas, porque estaban pintadas con cal y de adobe, puro adobe, y viga de madera. Tableta se llamaba la que le ponían atravesada a las vigas para echar los techos. Y si usted pudiera hablar con los niños de ahora, con sus nietos, con los... niños, pues que con los que usted tiene contacto ahora, ¿a usted le gustaría decirles, si usted fuera como una maga y tuviera una varita mágica, le gustaría que ellos aprendieran lo que usted aprendió? Todos los niños o jóvenes de que viven ahora, ¿le gustaría que aprendieran lo que usted aprendió, tener contacto con la tierra, vivir en casas de adobe, estar más en contacto pues con lo que son las raíces? Comparado que la juventud ahora se divierte de otras formas. No, pues claro que sí. Yo he platicado con mis nietas mayores, que están jóvenes todavía. La más grande tiene 34 años. Y ella se encanta que yo le platique y dice: ay, abuela, yo quisiera haber vivido la época que usted vivió. ¡Qué preciosa vida! Porque le digo que hacíamos mucha carne, tasajera se llamaba entonces. No había refrigeradores. Mi papá mataba a los animales y hacíamos mucha tasajera, ensalada con chilito rojo, y la tendíamos, la poníamos en el sol, en puros alambres, ponían los tendederos de alambre para la carne. Cuando ya se secaba, no había refrigeradores, había unas tablas que hacían de propósito para colgarse, como si fueran a hacer una mesa y estaba colgada, pero sin patas, ¿verdad? Entonces allí se ponían, se llamaban zarzos, aquellas mesas, las colgaban en medio de los aguanes, porque en aquellos tiempos se usaban mucho los aguanes. Y eran zaguanes que tenían un arco enfrente al lado del patio y puerta al lado de la calle. Entonces ahí se ponían los zarzos, ahí se alzaban quesos, se alzaba cajeta, se alzaba carne seca, se alzaba todo lo que duraba bastante, ahí se alzaba. Y, por ejemplo, ahora usted cómo ve a los muchachos de ahora, en la forma en cómo se divierten o cómo viven, ¿qué piensa de eso? No, pues yo veo que es una vida muy apresurada, muy, ¿cómo le quiero decir? Pues que ya nada es natural. Ya si se ponen unos zapatos ya no son naturales como los que nos pusimos nosotros. ¿Que usted se los forjaba el zapatero? ¿Mande? ¿A usted se los hacía el zapatero? A nosotros los mandaba uno a hacer, se los mandaba a hacer. A Nieves mandaba a mi papá, mandaba a hacer sus zapatos de ellos. Y los de nosotros también. Había un material que todavía hay, tenis, pero eran diferentes ahora los que hay. Entonces era un material fresco, bonito, no como ahora que huelen los pies algunas personas porque el material ya no es como antes. Y todo, por ejemplo, sillas, puras sillas de tule o de bejuco. Por ejemplo, como mis padres que tenían su sala, eran sillitas de bejuco, mesas de bejuco, eran las sillas de lujo. No era como ahora que uno va a las tiendas y se droga y, no. Y ya le dan la sala y el comedor, sí, pues ya bien fabricado. No era así. Entonces los mandaban a hacer porque había pues no eran fábricas, eran maestros que sabían hacer esas cosas. Y el que quería, pues iba y le mandaba a hacer, hazme tantas sillas, mecedoras, mesa, para mi sala mide tanto y así, ¿no? Y puro bejuco de madera, de una madera que se llamaba machimbre. Y de eso hacían los muebles, mesas y sillas y todo lo que querían mandar a hacer. Y por ejemplo, ahora usted que ya tiene 83 años, ¿cómo se siente viviendo en esta época? O sea, ahora que ya hay muchos automóviles, que pues ya están las computadoras pues muy avanzadas, uno ya puede pues viajar más fácil en avión, puede hacer todo más rápido, como usted dice, ya es la vida muy rápida, ¿cómo se siente viviendo en esta época? Bueno, en parte me siento contenta porque pues ya los de ahora ya necesitan todo eso, pero por mí, si yo todavía anduviera en carro de mulas, para mí sería una felicidad, porque en eso nacimos, como quien dice, uno de mis hermanos iba a mi mamá a que naciera su niño al pueblo de Nieves, que correspondíamos, ¿no? Entonces ella se fue y la llevó mi papá, la llevaba, que porque si nacía el niño allá, pues que qué bueno, y si no iban a traer todo lo que iban a necesitar. Pero luego se le ofreció a mi mamá y nació uno de mis hermanos en el camino, pero él llevaba su carro de mulas con sus lonas puestas, y pues no sufría la gente, llevaban todo lo necesario. Entonces, pero era una felicidad entonces, era una felicidad porque pues había todo, a su modo de ellos, había todo. Y esa vez mi hermano nació y le nombraban allí donde él nació que la Cruz de los Novios, porque había una cruz, nunca supe yo por qué le decían la Cruz de los Novios, y allí nació mi hermano. Y todos nacimos en el rancho, otros en Nieves, otros en el rancho, pero todo normal, todo natural, nada de doctores, nada de nada, todo, y fuimos 12 hermanos. 12. Sí, y de 12 nomás quedamos 3. ¿Y cuáles son los nombres de los que quedan? Pues, uno de ellos, Horacio, se llama Horacio Sandoval. ¿Él es mayor que usted? No, yo soy mayor que los dos que viven. Ah, ok. Sí. Él es de los de penúltimos, más chico que yo. Él tiene 88 años. Y mi hermana, que se llama como yo, Cuca, ella fue la última de toda la familia. Ella tiene 74. Entonces, y a ella le pusieron repetido el nombre porque yo había nacido antes del día 4 de julio, que en aquellos ranchos se respetaban mucho esas fechas, porque era día de la Virgen del Refugio, y que mi mamá quería mucho a la Virgen del Refugio y me puso a mí María del Refugio. Entonces, al correr del tiempo, de los años, llegó la última, que fue mi hermana. Pero yo ya tenía como unos 4 o 5 años, yo creo, no sé cuánto, cuando ella nació. Y nació el 4 de julio saliendo el sol. Entonces mi mamá, que le dijo a mi papá, ay, Ambrosio, ¿y ahora qué hacemos? Con, mira ya mi hija tan grandecita, ya cómo le quitamos el nombre, y esta niña acaba de nacer el mero día de la Virgen, pues cómo se lo quitamos. Ah, no. A mis hijas no se les va a quitar el nombre, así se van a llamar. Y qué bonita historia. Y me gustó lo de que nació al salir el sol. Y usted ya en su vida, pues ya más adulta, pues me imagino que se enamoró, se casó, tuvo pues su familia. ¿Y cómo se llamó su esposo y sus hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, ya cuando yo crecí, mi papá murió, mi mamá empezó a hacer otra vida nueva con nosotros, con toda su familia. Ella casados y sin casar, mis hermanos mayores todos ya casados. Y entonces ella, como que cuando murió mi papá, se le cerró el mundo y nos fuimos a vivir a Nieves. Y de ahí nos fuimos a vivir a otro pueblo que se llama Río Grande. Y ahí yo me encontré mi esposo. ¿Todo esto en Zacatecas? Todo es Zacatecas, sí, todo es el estado de Zacatecas. Entonces, ahí yo me encontré a mi esposo, nos hicimos novios, nos enamoramos, nos casamos y tuvimos nuestros hijos. ¿Y cómo fue que se conocieron? Ah, pues yo lo conocí en San Lucas, de una forma muy bonita. Porque él andaba trabajando, se empezaba a usar. Yo tenía 19, 20 años ya, y yo todavía no me casaba ni nada. Yo respetaba mucho sus ideas de mi mamá. Si yo tenía un novio y a ella no le gustaba que fuera mi novio, yo lo dejaba. Total, pasó el tiempo, yo tenía ya 20 años cuando yo conocí a mi esposo, porque llegó una camioneta, pues era una novedad muy grande. Porque llegó una camioneta con mucha mercancía, mucha fruta, mucho todo. Y se paró enfrente de la casa de nosotros, de mis padres. Mi mamá fue una persona muy, muy culta, muy limpia. Ella andaba muy arreglada, siempre con sus faldas, sus naguas muy almidonadas. Muy limpia fue mi mamá. Entonces, me acuerdo yo que me dijo, ándale hija, cámbiate porque vamos a ver qué trae esa troca. Ay no, le dije, yo no voy, sí, cámbiate, ándale. Ya me cambié, me arreglé, pues salimos. Y ella agarró una canasta a ver qué era lo que iba a comprar. Y salimos, y el señor dueño de la troca se llamaba Paulo Castrejón. Y yo conocía a ese señor, yo lo veía, pero así de pronto me clavó mucho la vista, mucho la vista. Y yo le tuve miedo, que me viera mucho. Entonces yo no me despegaba de mi mamá y él nos seguía. Y, ah, mire señora, acá hay de esto, mire qué bueno. Y nos seguía. Pero yo no sabía que él era un muchacho, ya mucho más, él era mayor 6 años que yo. Y yo decía, ay, ese viejo, ¿cómo me ve? Ay, no, mamá, yo ya me voy, mire ese viejo, nomás anda detrás de mí. No, hija, ahorita nos vamos, ahorita nos vamos. Al fin yo me metí antes que mi mamá se metiera. Me metí a la casa. Y él, pues, se quedó así nomás viendo a dónde me metí. Bueno, pues así quedó, pero todavía estábamos en el rancho, cuando fue esa troca a vender allá. Entonces, y dice, cuando ya nos casamos, decía él, yo ya no lo volví a ver. Entonces, cuando ya nos, porque iba la troca y yo ya no salía, porque yo le tenía miedo. Y cuando ya nos casamos, porque al poco tiempo nos venimos a Río Grande, fue cuando nos venimos a Río Grande, primero a Nieves y luego a Río Grande. Pero ya mi papá había muerto. Y en una de las veces, en una ocasión, ahí nomás que lo voy viendo y que me va encontrando, pues ya no me soltó y no me soltó, pero yo le tenía miedo. Uh-huh. Hasta que una amiga me dijo que él era un muchacho bueno, que no era casado y todo eso. Bueno, pues ya fue un poco el acercamiento, sí. Y cuando ya nos casamos, él me decía, no hombre, yo cuando te conocí allá en tu rancho, yo luego cuando te vi, que él decía, me decía con una mala palabra, decía, esta muchacha va a ser, esta muchacha hija de la quién sabe qué, va a ser mi esposa, y va a ser mi esposa. Y dice, no, cuando ya te perdí la pista, pues no, quién sabe dónde quedarías. Pero nos volvimos a encontrar, que ya era mi suerte, ¿verdad? Entonces ya nos volvimos a encontrar en Río Grande y conocimos novios, duramos 2 años todavía de novios y al final nos casamos. Pero luego fuimos muy felices, yo fui muy feliz, muy feliz con él y él conmigo, pues a veces con las batallas, porque en todos los matrimonios hay peleas por una cosa y por otra, pero nunca nos dejamos, nunca nos despreciamos, nunca nada. Pues total de las cosas que yo duré con él casada, pues no sé cuántos años, nos casamos el 51, el 2 de julio de 1951, nos casamos. ¿Cómo se acuerda tan perfecto? ¿Se acuerda tan perfecto de la fecha? Me acuerdo como si ahorita fuera. Y fue un sábado, 2 de julio del 1951. Y duramos casados, él murió hasta el 1984. Murió él. Pero yo ya estaba con mis hijos casados, se me casaron mis 3 hijos, uno se llama José de Jesús Limones, el otro se llama Domingo Limones, el otro se llama José Luis Limones, y los 3 casados, porque yo no tuve 4 hijos, uno se me murió chiquito, y 3 crecieron, y 3 están casados, los quiero mucho. Me han respetado mucho y le he llorado mucho a mi esposo, que todavía no se me olvida, porque yo lo quise en vida, lo quise, lo amé, lo respeté y hasta la fecha lo respeto. ¿Y él de qué falleció? Él empezó a estar enfermo desde el 69. Desde el 69 empezó a estar enfermo de un tumor en la médula. Y ese tumor le creció y creció y él nunca aceptó una operación. Y de eso murió, porque ya su líquido no le pasó a las piernas, se inmovilizó de la cintura para abajo y de ahí pues surgieron muchas cosas. Y él nunca aceptó la operación, por eso no fue operado. Y de eso murió él. ¿Y él se dedicaba a qué? Él era chofer. El chofer de camiones, de carros, después ya nos dedicamos los dos al comercio, pero primeramente su mantención para mí, para mis hijos chiquitos, él le trabajaba a los que tenían muebles en aquellos tiempos, muy buen chofer, trabajaba con algunas familias, algunos señores, le tenían mucha confianza, lo mandaban a donde fuera con sus carros, o trocas, o camiones, lo que fuera, y él en eso trabajó. Pero ya al final, cuando él ya empezó a estar enfermo, ya no trabajaba en eso, teníamos comercio, una tienda que pusimos de abarrote. ¿Y cómo se llamaba la tienda? La Consentida. ¿Y así le decía a usted o por qué fue? No, él le puso el nombre, la tienda La Consentida, Abarrotes La Consentida. Ah. Y ahora sigue siendo La Consentida, porque allí le tocó a uno de mis hijos, y puso una lonchería, ah, una taquería. Sí. Tacos La Consentida. Siguió así, con el nombre. Siguió con el nombre. Y mi esposo, cantábamos mucho, mi esposo y yo. Porque él era muy bueno para cantar, mi hijo el más grande, él le gustó mucho la música, él se enseñó a tocar guitarra. Cuando ya nosotros estábamos, pues ya él estaba enfermo en su silla de ruedas, pero su ánimo no se le quitaba. Y mis hijos nos levantaban mucho el ánimo, a él por enfermo, yo porque pues batallaba con él. Y cada fin de semana nos hacían allí fiesta para que él se animara. Y cantábamos, y mis hijos, mi hijo nos acompañaba en la guitarra. Haber sido bonito, ¿no?, estar ahí. Y bueno, ya que conocemos un poco así como de su historia, de lo que vivió y cuando se casó, y todas las experiencias que esto le dejó, me imagino que se ha de haber quedado usted con algún deseo que siempre quiso y que no se le pudo por alguna circunstancia cumplir. No sé qué haya sido, si lo quiera compartir. Algo que usted siempre haya querido hacer, no sé, viajar, saltar, practicar algo, algún deporte, no sé, algo con lo que usted haya quedado con eso de que no pudo hacerlo, ¿qué sería? Bueno, yo me quedé con el deseo, más que todo, de que él quería componerse, aliviarse, sentirse como antes, porque él decía que él tenía muchas ganas de visitar a su hijo que vivía aquí en Monterrey. Uh-huh. Tengo muchas ganas de estar allá con mi hijo, pero que nomás que me componga y nos vamos los dos. Sí, nos vamos, cerramos la tienda, sí, la cerramos y nos vamos un tiempo. Es más, la traspasamos y nos vamos allá con mi hijo que vive en Monterrey. Sí, pues nos vamos. Y él se fue con ese deseo tan grande de venirse un tiempo, unos años, o a vivir siempre donde estaba su hijo. Porque él decía, ya estoy cansado de ver estas paredes. Pues yo también le decía, pero pronto se nos va, ahora verás, primeramente Dios. Y yo fui una mujer muy, pues que no me gustaba mucho la fiesta, pero ahora me puede mucho no haberlo complacido, porque a él le gustaba mucho ir al cine y a mí no me gustaba. Y una pura vez fui a acompañarlo al cine, pero a fuerza. Yo no quería, y ahora digo, qué tonta fui, ¿por qué nunca lo acompañé? ¿Por qué? Él a un baile, me quedé ya con los deseos ahora, digo, me quedé con deseos, porque ya después de que pasan los años, uno se queda recordando de aquella vida. Entonces dije, yo ahora digo, todavía digo, a pesar de tener tantos años, todavía digo, qué tonta fui, porque nunca lo acompañé, si a él le gustó mucho el gusto, a él le gustó mucho bailar, cantar, tomar, también tomaba, y bailar, pero era un encanto bailar, y yo no quería, pero él y a los toros cada año, allí en Río Grande, cada año, a los toros en el carnaval, yo nunca lo quise acompañar. Y ahora me puede mucho y le pido perdón a Dios por haber faltado a ese mandato que él quería que yo lo acompañara. Y por otro lado, ¿qué le ha dado más orgullo en su vida? O sea, ¿qué es lo que a usted la llena pues de orgullo? Oh, a mí me orgullo que tengo, primeramente, con la voluntad de Dios, y por él vivimos, y por él somos lo que somos. Primero Dios, que nuestro Señor me ha dado licencia de ser una vida tranquila, tranquila. Nunca pensé casarme con otro hombre. Yo siempre lo quise y tengo mi vida siempre me he acercado a la iglesia, siempre con defectos, porque no soy una persona que diga yo no tengo pecado. Sí, tendré muchos, tengo muchos. Tan solo oír, ver, hablar. La boca para nosotros es un veneno, es un arma muy peligrosa. ¿Cuántas veces habla uno cosas que no debe? Y sin embargo lo hace. Todo eso es un enemigo para nosotros. Pero en cuanto a mi matrimonio, tengo un grande orgullo, que respeté mucho a mi esposo, lo quise, lo obedecí, lo respeté, lo obedecí en ciertas formas, porque no me gustaba salir a pasearme mucho. Pero en su casa, su ropa, toda mi obligación, yo me siento satisfecha. Y porque yo lo amé, lo respeté y lo sigo respetando. ¿Y de algo que se haya arrepentido? ¿Tenga algún arrepentimiento de algo? Pues el arrepentimiento, yo me arrepiento no haberlo acompañado a los toros, al cine, al baile, a donde le gustaba. No lo hice, que no, más bien no lo disfrutamos los dos porque yo no quise. Y yo le decía, pues vete tú al baile, ándale, mira, cámbiate a toda tu ropa. Pero ¿cómo crees que yo vaya solo, hombre? Si nos invitaba a una boda. No, no, yo no voy, anda tú. Pero ¿cómo crees que yo vaya, hombre? Si tú eres mi esposa, pues tengo que ir contigo, vamos. Yo no quise ir y ahora yo me arrepiento. De eso sí me arrepiento. Y qué bueno que comparte, o sea, estos sentimientos con nosotros. Y ya pasando a otro tema, ¿cómo ve la situación del país así actual de... Pues ya ve que están matando gente por aquí, por allá, de mucha violencia. O sea, ¿cómo ve eso usted comparado con la vida que usted llevaba antes? No, pues eso yo lo veo con mucha tristeza. Con mucha tristeza y con mucho, ya con mucho temor. Ya no está uno con su vida tranquila. Yo a mis años, a cada momento estoy pidiéndole a nuestro Señor por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos y por los que no son nada mío también. ¿Por qué? Porque ya es una vida muy insegura. Y a mí no me gusta eso. Quizá me moriré mañana, al pasado, no sé cuánto dure, pero yo voy a vivir con esa inseguridad, no por mí, sino por mis hijos, por los que me rodean. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo también acá con la plática, pero pues igual unas palabras que quiera compartir con las personas que la van a escuchar, algo que les quiera recomendar a usted, algún consejo que le quiera dar a los jóvenes, a los muchachos, a las muchachas, o a las personas en general. No, pues qué bueno que me obedecieran y tomaran muy en cuenta mi edad, principalmente, ¿verdad? El respeto que yo les tengo a todas las personas, tanto a mis hijos como a toda mi familia, como a los vecinos. Yo nunca me he peleado con los vecinos. Ojalá que todos pensaran lo mismo. Ahora, los muchachos, yo siempre les he dicho que vivan una vida tranquila, que no tomen, que no fumen, que no, porque eso es un perjuicio para ellos. Para ellos. Yo, cuando murió mi esposo, yo duré fumando 2 años, me enfermé de los nervios. Por eso se los digo con toda satisfacción, que no lo hagan. Pero muy a tiempo, bendito sea Dios, lo pensé, el doctor me ayudó, mi hermano que vive aquí en Monterrey también me ayudó bastante, y gracias a Dios estoy con mi cara en alto, mi cabeza en alto, para darles un consejo a todos los jóvenes. Qué bueno que me obedecieran y hubieran vivido tantito de lo que yo viví, con mucho respeto, mucho amor, con todo ese amor del mundo para cada uno, verse uno al otro como hermanos, como lo que somos. Pero como hay de todo, y unos van metiéndole, ah, no seas sonso, tú haces esto, ah, mira, yo hice, yo fui, yo me dieron, yo, no, hombre, te sientes muy bien, te vas a sentir, no, no, yo les pido con todo respeto a todos los jóvenes y a todas las muchachitas también, todas las jóvenes y personas grandes también, que se cuiden. Y que esta vida que estamos viviendo, porque todavía estoy en esta vida, con todos mis años todavía estoy aquí, no es buena. Pero traten ustedes de ser buenos. Eso es lo único que yo les pido. Pues muchas gracias, así que ya escucharon que la bondad es algo interesante que hay que sobresalir de nosotros. Y bueno, también me dijeron, ya para terminar, por ahí que usted canta muy bien. ¿Qué le parece si nos comparte una cantadita? ¿Cómo ve? ¿Si quiere o no quiere? Bueno, sí quiero, pero a lo mejor ya no me sale muy bien la voz y luego ando medio enferma de gripa, pero me van a disculpar. Sí, pues la sí la disculpamos, es para nosotros un honor escucharla. Bueno. Para empezar, ¿cómo se llama el nombre de la canción, si se lo sabe? Se llama Canción Mixteca. Sí, vamos. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Intenso nostalgia invade a mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos me encuentro sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. We'll be right back. Y bueno, pues ya regresamos después de haber escuchado a María del Refugio Sandoval. Un agradecimiento profundo para ella que se dio el tiempo de brindarnos sus palabras, y un agradecimiento para ti que te diste el tiempo de escucharla. Así como tenemos que escuchar cada cosa y cada detalle que pasa en el mundo, pues ya no hay nada que decir. Todo se lo dejamos a ustedes. Déjenlo para ustedes, para el análisis y para la reflexión. Véanlo desde un punto de vista analítico siempre, cada cosa que observen, escuchen. Y pues nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos en Mentiras Hermosas, Verdades Injustas. Ya por último, me gustaría compartir esto con ustedes. Escucha con detalle, observa en silencio y escribe. Do you know that I've been waiting here a long cold night? So it's not easy for me to let you go. And that's a world.